cara está fuera de escala. Si su Dios en algún lugar, que me lo digan. Tu pose tan fuera de estándar incomoda a los aquí presentes y los hace sentir de una forma especial que no todos comprenden. Yo conozco un lugar donde tu osadía y la mía pueden ser bien entendidas. Yo conozco un lugar donde las canciones tristes tienen una oreja mía. Prende el radar, busca problemas. La bitácora nos dice que yo me los merezco. Debajo de la arena y caigamos al submundo juntos, aportarnos así como todos quisieran y nadie se atreve. Yo conozco un lugar donde tu osadía y la mía pueden ser bien. Conozco un lugar donde las canciones tristes tienen una oreja mía. Con